Roxana Yáquita, ¿cómo le va? ¿Cómo anda acá de Radio Encuentro? Walter la saluda, buen día. Hola, buen día, Walter, ¿cómo estás? A vos y a toda la audiencia. Bien, acá estamos, molestándola tempranito, feliz cumpleaños para usted. Y bueno, queríamos charlar un poquito, nos dijeron que era la indicada para contarnos qué es lo que va a pasar hoy por la tarde en el centro de la ciudad. Bueno, feliz cumpleaños para todos, ¿no? Feliz cumpleaños Comarca. Tal cual. Sí, vamos a festejar por segundo año el cumpleaños en la parte de la plaza cine, en la parte peatonal, se va a hacer a partir de la, creo que desde las 19 horas, toda peatonal, aquí de Buenos Aires. Y bueno, vamos a festejar el cumpleaños como se merece, ¿no? La Comarca. Van a ver, comenzaremos con un espectáculo musical para el niño. Y después, bueno, artistas locales, danza, va a haber árabe, folclore, salsa, tango, cantores de tango, un poco de todo, ¿no? A festejar lo grande como se merece. Terminaremos con un carnavalito gigante, ¿sí? Con carioca, como todo cumpleaños, ¿no? Muy bien, así ahí. Que bueno. Rosana, ¿el escenario o el lugar va a estar concentrado en la Plaza Alsina, digamos, del lugar de espectáculo, o va a ser a lo largo de toda la calle Buenos Aires? Va a estar concentrado en la Plaza Alsina, enfrente, o sea, sobre la peatonal igual, ¿eh? Se va a usar la parte de la vereda de la plaza y toda la parte peatonal. Está bien. No adentro de la plaza, no, por ahí algunas no, adentro de la plaza no, la parte de la calle de la peatonal. Está bien. Después el año pasado, en el mismo lugar. 18:30 tengo notado yo acá que comienza, ¿está bien? 18:30, sí, porque queremos comenzar a horario por el tiempo, porque no sabes si hace frío, que te pone frío. Se pone fresco, claro. Claro, queremos que pasen todos, ¿viste? Entonces, bueno, que esté la gente a horario, porque el tema es ese, ¿viste? Que la gente, vos decís 18:30, van 19:30, ¿viste? Como es. O sea, estamos acostumbrados así los argentinos. No, pero ahí estamos, por eso lo estamos contando al aire hoy, en este día, para aquellos que están escuchando y dicen, che, hoy a la tarde vamos a tomar unos mates ahí a la Plaza Alsina, ahí que va a estar. Claro, claro. Van con la reposera, lleven abrigo, porque después, ¿viste? Se pone frío. Sí, la reposera, otoño y Patagonia. Y pasarla bien y festejar el cumpleaños de nuestra comarca, como se merece, ¿no? A lo grande. Ni hablar, 240 años hay que celebrar. Bueno, sí, entonces, de todo comienza con un espectáculo, me decías, para los niños, para los chicos para y chicas. Para los chicos, un musical infantil para chicos. Bien. Sí, que dura más aproximadamente 20 minutos y después de ahí comienzan. Bueno, artistas, lo que pasa es que si te los nombro, por ahí me olvido alguno, pero va a estar Elías Navarrete, Celia Hernández, Quintaina Munquera, Juan Sangomán, que canta tango, los tangueros de la comarca, los valseros de siempre, Alante, compañía flamenco, danzas maera, Sol Creciente, Valecha Jaimán, bueno, del norte al sur. Bueno, pero a ver, seguro que me olvidé de alguien. No te olvidaste de nadie, impresionante. De lo que yo tengo notado, no te olvidaste de nadie, estoy sorprendido. ¿En serio? Qué grande, buenísimo. Bueno. 18:30 este entonces. Este año no podemos, por ahí llega, ¿no? Queríamos contar con la presencia de Zampoña Martínez, porque el año pasado hizo el carnavalito en vivo, ¿viste? Sí. Pero bueno, como tenía que viajar, si llega va a estar, por eso no lo pusimos en la publicación. Bueno. Que van a estar, bueno. Pero por ahí llega, va a estar. Buenísimo. Y si no, lo haremos con música. De alguna pero forma. Vamos a crear, sí, ¿eh? De alguna forma se va a hacer el carnavalito gigante. Así que los que tengan, yo siempre digo, los que tengan, bueno, algún antifaz, un gorrito, nosotros vamos a repartir algunas cosas, ¿viste? Matracas, cigates, vamos a repartir, ¿no? Serpentinas, pero bueno, el que tenga, que lleve. Ni ¿no? Para el final, para el cierre final. Como un carnaval, como el carioca, los pequeños cariocas. Pero bien nuestro. Bueno, claro, bueno, nuestro. Rosana, muchísimas gracias por estos minutos. Vamos a estar reiterando la convocatoria 18:30 ahí en la Plaza Alsina, en la calle Buenos Aires, en el centro de la ciudad, para celebrar con nuestros artistas, para celebrar nuestra música, nuestra cultura. Así que abrazo grande, estaremos por ahí dándonos una vuelta con el canal seguramente de NTV. Bueno, gracias a vos, Walter, y gracias a todos, y los esperamos. Abrazo grande. A partir de 18:30, gracias. Estábamos hablando con Rosana del Áquila de la agrupación Norte del Sur, que nos contaba de lo que está previsto, preparado, organizado para hoy en la calle de Buenos Aires, en nuestra ciudad, en el marco del 240 aniversario.